ropa oscura de un circo triste y pobre, que ya ni los remiendos alcanzan a salvar. Está Chaplin en Londres, allá por sus comienzos, mordiendo el pan amargo que da la soledad. La lluvia lo ha empapado, el circo está en silencio, no hay luz para la vida que estudia con dolor. Carlitos deja solo con hambre, frío, y sueña con un rumor de pibe jugando en su emoción. Tal vez desde esa noche salió a andar por el mundo el hombrecito simple, el cómico genial, humano sabio, rey mago de la risa, payaso que del cielo bajó para alegrar. A él le deben mucho los hijos del recuerdo, los niños que hoy su nombre lo olvidarán. Carlito fue un Quijote sin lanza ni escudero, apóstol de la risa que supo hacer. Muchos años he vuelto a ver de nuevo su eléctrica galera, su ropa, su bastón, aquellos zapatones para un gigante chueco, y a la cieguita hermosa que le vendió una flor. Y en su filosofía antigua y permanente, Carlitos vigilante, bombero, boxeador, dialogan en ternura la risa con el llanto que lo siguen llamando desde mi corazón. A él le deben mucho los hijos del recuerdo, los niños que hoy son hombres que no lo olvidarán. Carlito fue un Quijote sin lanza ni escudero, apóstol de la risa.